Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para todos los deudores que buscan cómo acabar con sus deudas. Su programa de asesoría en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio ya a una semana más, la primera semana de julio, la primera semana del segundo semestre de este 2018. Rápidamente se nos está yendo de las manos el 2018 ya. 6 meses se fueron ya de este año, quedan otros 6. Y acontecimientos muy importantes que se han suscitado, sobre todo el día de ayer durante la jornada electoral. Ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Pero antes les diré que si ustedes nos están escuchando hoy ya lunes 2 de julio del año 2018 a las 3 de la tarde con 11 minutos, 3 con 11 tiempo de la capital del país. Bueno, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa, pueden exponer su caso, nos pueden platicar su problema y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual. Al respecto, en Facebook nada más basta con que pues escriban ahí en el post donde estamos haciendo este streaming en vivo, el cual es puro audio, no hay video, por eso se ve negro el recuadro, por eso es que no ven nada. Ahí nos ponen cuál es su problema, nos platican cuál es su situación. Con mucho gusto daremos lectura y les brindaremos asesoría. Por ejemplo, Rocío S. Santos nos dice, no se ve. Bueno, es que no se ve porque es un programa de radio. No transmitimos, pues, video, porque no hay video que transmitir. Solamente retransmitimos nuestro programa de radio de asesoría por este medio. En www.radiodd.org también pueden exponer su caso. Ahí tenemos un chat. Entran a esa página de internet, escriben su problema, igualmente les brindaremos atención. Y también en Twitter, ya nuestros amigos tuiteros nos están siguiendo, nos están escuchando. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen y nos escuchan a través de Twitter. Bueno, pues ya vamos a comenzar con este su programa de asesoría. Gracias por los saludos. Y ahora sí ya vamos a decir por quién votamos. Bueno, pues ganó el PG, ¿no? Ganó el PG el día de ayer durante una jornada, pues no sé, llena de sorpresas y a la vez no, porque pues era clara la tendencia del voto, las encuestas lo habían dicho desde hacía mucho tiempo atrás, a pesar de que algunos sectores, sobre todo los partidos políticos que no se veían favorecidos, pues la desestimaban, decían que no era el reflejo del sentir de la gente, pues era claro que lo que sucedió ayer iba a pasar, pero también hubo muchas sorpresas en el sentido de que, pues muy rápidamente, esos contrincantes que antes aseguraban la victoria, pues terminaron aceptando la derrota. Salió José Antonio Meade a eso de las 8:11 de la noche, 8:15 de la noche, a hacer una declaración, en la cual aceptaba su derrota, y lo que más llamaba la atención de esa declaración es que aceptaba también la victoria de Andrés Manuel López Obrador, así, sin pelos en la lengua, sin más, lo cual es de aplaudirse. Sí, estuvo muy bien lo que hizo José Antonio Meade, pero más de uno de nosotros yo creo que se quedó un tanto cuanto extrañado. Ya después, minutos más tarde, salió el Bronco a hacer una declaración muy similar, y finalmente, una hora y fracción, casi 2 horas después, Ricardo Anaya hacía lo mismo. Entonces, al final del día, bueno, pues ganó Andrés Manuel López Obrador, para beneplácito de muchos, para quizás no de otros. Pero el punto es este, señoras y señores. Ya está, ya tenemos nuevo presidente, el cual tomará posesión el 1 de diciembre. Y lo que nos queda a nosotros como mexicanos, pues es apoyarlo, ¿no? Sería una locura el tratar de sabotear su labor, porque al final del día, pues todos vamos en el mismo barco. Y sería el equivalente de hacerle un hoyo al barco en el que vamos, ¿no? Nos vamos a hundir todos, incluyéndonos nosotros. Entonces yo creo que aquí lo que nos toca, independientemente de si le van al PRI, le van al PAN, son morenistas o lo que sea, pues es apoyar a este nuevo presidente, hacerle saber de manera contundente cuando se equivoque, cuando esté haciendo mal las cosas. Pero si las hace bien, yo no sé si tuvieron oportunidad de escuchar el discurso que dio anoche en el Zócalo capitalino. Pues fue un discurso emotivo, llegador, la verdad. A más de uno, pues nos dejó pues un grato sabor de boca, independientemente de nuestras ideologías partidistas, claro. Yo creo que lo que nos toca a nosotros es apoyar eso, ¿no? Dar la oportunidad. Realmente, yo creo que es lo mejor que como mexicanos podemos hacer en este momento, dar la oportunidad, ver si es cierto que va a cumplir todo lo que prometió y presionar, por supuesto. Ya no quedarnos de brazos cruzados, ya no aceptar más injusticias, más engaños. Ya nos toca a nosotros como pueblo. Ayer se escuchó contundentemente, ustedes vean nada más, el Estado de México, que antes era pues la joya de la corona del PRI, lo perdió completamente o casi completamente. Morena barrió aquí en la Ciudad de México también, en las antes delegaciones, ahora alcaldías igual. Y lo mismo pasa en los estados donde hubo elecciones para gobernadores, Veracruz, ¿no? Muchas sorpresas que yo creo que nos sirven a todos como un impulso. Yo creo que ya era justo y necesario un cambio así radical para que se escuchase la voz del pueblo. Es algo que se tiene que aplaudir y que tenemos que aprovechar. No quedarnos con los brazos cruzados. Nos toca echarle más ganas en el trabajo, más ganas en los estudios, más ganas en donde estemos. Es lo que nos toca hacer si queremos un mejor país. Yo creo que es una chamba de todos nosotros y no nada más de una sola persona. Entonces hasta ahí el comentario al respecto sobre las elecciones de ayer, que nos han pedido muchísimo que hablásemos. ¿Qué vemos económicamente? Vemos un panorama estable, afortunadamente no hubo altercados. Sí los hubo durante la jornada electoral, pensamos que iba a ser una cuestión bastante complicada porque yo creo que muchos vimos las noticias, la quema de urnas, el robo de boletas, y hubo hasta muertos el día de ayer, desgraciadamente, durante la jornada electoral. Pero todo se calmó rápidamente a eso de las 8:00 de la noche, cuando empezaron los primeros resultados de las encuestas de salida, y después con los contendientes aceptando su derrota, las aguas se calmaron completamente. Y de una cuestión complicada, que se veía un panorama bastante oscuro, todo pasó a ser júbilo y felicidad. Las calles aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tuve la oportunidad de salir anoche, y había claxon sonando, había sonrisa, había júbilo, había gente feliz. Fantástico, qué bueno, y eso volvió la calma. Y eso ayudó mucho a la cuestión del peso frente al dólar, que después hubo por ahí un jaloneo cuando abrieron los mercados asiáticos, sobre todo la bolsa en Japón. Pero al final se mantuvo estable, no hubo ninguna tragedia. Ya después Donald Trump platicó, primero mandó un tuit felicitando a Andrés Manuel, ya después platicó con él, por lo que sabemos, sobre el Tratado de Libre Comercio, lo cual vuelve aún más estable el panorama. Los empresarios aquí en México también, muy a su pesar, a pesar de que había algunas caras largas en la Coparmex, aceptaron también el triunfo de Andrés Manuel. Y todo eso se traduce en una calma, se traduce en una estabilidad financiera, se traduce en algo benéfico para el bolsillo de todos nosotros. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el panorama económico. Ahorita es muy pronto todavía, señoras y señores, todavía ni siquiera toma posesión Andrés Manuel. Pero yo creo que lo más difícil, lo más complicado ya pasó, que eran las elecciones. Que si se iba a aceptar la victoria, que si iba a haber fraude, que si la violencia, que si el robo de urnas, la compra de votos, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo logramos superar el día de ayer de una manera sorprendentemente sencilla. Y ahora nos encontramos ante un país en calma. Incluso el mismo Peña Nieto ya aceptó la victoria, ya dijo que todo va a ser tranquilo, que todo va a ser amigable en cuanto a la transición. Personajes como Vicente Fox también ya dieron su opinión al respecto, aceptan también esta victoria de la izquierda en México. Y pues lo que nos queda es eso, ¿no? Echarle ganas. Ya vemos que no pasó lo dramático. Difícilmente nos vamos a convertir en Venezuela, como decían por ahí. Difícilmente vamos a vivir una crisis muy fuerte. México es un país con muchísimos recursos, que afortunadamente tenemos ingresos en turismo, tenemos remesas de nuestros amigos en el extranjero, tenemos ingresos por bastantes lugares y tenemos una muy fuerte importación de muchos productos. Yo creo que si nos manejamos de manera inteligente todos como sociedad y el gobierno, podemos lograr un gran país en estos 6 años. Entonces, vamos a echarle ganas, señoras y señores. Vamos a aplicarnos. Hay estabilidad en los mercados, no, que no cunda el pánico, no saquen su dinero del banco. También algo muy importante que dijo Andrés Manuel ayer es que iba a respetar la independencia del Banco Mexicano. El Banco de México recibió esa noticia con gran beneplácito. Hay algunos puntos por ahí, el sector energético sí se vio un poco preocupado, pero nada que llame demasiado la atención. Es lógico que se encuentren preocupados por las declaraciones que ha hecho Andrés Manuel sobre la reforma energética, pero yo creo que es algo que se tiene que revisar. Yo coincido con él en ese sentido, es algo que se tiene que revisar, ver los contratos, qué pasó ahí. Hay muchas cuestiones que son dudosas, que no están claras y que se tienen, por supuesto, que aclarar. Entonces, no hay de otra. Hay que revisar esos contratos, y no para que no haya un riesgo en cuanto al sentido energético en el país, pues se dejen así como están. Yo creo que eso al mediano y a largo plazo nos va a afectar muchísimo más. Entonces, eso está muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir muy bien. Nada más es cosa de echarle muchísimas ganas, como siempre. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Vamos a dar inicio a este programa. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan esta tarde de lunes. Y ya hay algunos comentarios ya de varios de nuestros queridos radioescuchas. Nazaret Rojas dice, ¡viva México, cabezones! ¡Viva México, por supuesto! ¡Viva México! ¡Claro que sí! Rebeca Medel nos dice, ¡hola! Dice Nazaret Rojas, sí, el pueblo es para el pueblo, claro que sí. Mau Pérez, mi amigo Maurilio, productor de estos programas, dice, habemos presidente, ya hay presidente. Finalmente, yo creo que la incertidumbre era lo que más nos preocupaba, ¿no? ¿Qué iba a pasar este primero de julio? Y cuando empezamos a ver las primeras imágenes, que si estaban anulando votos, que si se habían robado urnas, que si había boletas tiradas en el piso, todo eso empezó a generar una preocupación muy grande en la gente. Pero afortunadamente después, ya la tarde-noche, comenzó a llegar la calma, y con las declaraciones de aceptación de derrota y de reconocimiento de victoria por parte de los contendientes del PRI, del Independiente, Bronco y del PAN, pues eso ya volvió a generar esa estabilidad, esa calma que tanto nos hacía falta. Y terminó muy bien todo, muy bien. Un gran discurso por parte de Andrés Manuel, la verdad, de aplaudirse, la gente feliz a nivel nacional, no nada más aquí en la Ciudad de México. Las imágenes en todo el país y en el extranjero lo demostraban así. Yo creo que está súper bien. Bueno, dice José Luis Hernández, nos manda saludos, Charlie Jauregui también, Rocío, que no se veía, ya nos dice que ya puede ver. Jessy Trujillo nos manda saludos, Antonio Salazar Delgado, hola, ¿cómo estás? Ya comenzamos con este su programa de asesoría para el deudor. Ah, ¿saben qué? Que ya comenzamos y yo no he abierto de este lado nada, pero ahorita lo abrimos rápidamente. Una disculpa. Bueno, nos ganó la emoción. ¿Saben qué? Que sí era algo que nos tenía preocupados hasta cierto punto, no sabíamos bien qué iba a pasar. O sea, sabemos bien que la palabra fraude es algo que suena mucho y que nos preocupa demasiado, ¿no? Entonces, pues mucha gente andaba así como sacada de onda, como preocupada por esta situación. Y afortunadamente no fue así. No fue así para nada, ¿eh? La victoria de Andrés Manuel fue apabullante, por decirlo menos. ¿Cuántos? 30 y tantos puntos de diferencia, ¿no? Según leíamos en la mañana, ya con el conteo ya muy avanzado, 30 y tantos puntos de diferencia sobre el segundo lugar fue histórico, literalmente histórico. Bueno, dice Paulina Ibet que quiere recomendaciones. Tiene una deuda que lleva años pagando y no baja la cuenta, pues el pago es por quincena y cuando se atrasa le cobran muchos intereses. La tiene con la financiera Independencia, debe 7,000 pesos. Bueno, es que ese es el problema. Aquí vamos primero a darle un consejo a todos ustedes. Si van a solicitar un préstamo o un crédito, antes de aceptarlo, chequen muy bien las condiciones bajo las cuales se va a pagar ese crédito. Y hablo específicamente de las tasas de interés. ¿Cuánto es lo que van a pagar si les prestan 7,000 pesos y ustedes no se atrasan, ¿cuánto van a pagar al final? ¿Qué pasa si se atrasan? ¿Cuánto les van a cobrar? Son cuestiones muy importantes, porque si no, ustedes aceptan el crédito sin, porque tienen a lo mejor mucha urgencia o por lo que sea, pero es una cuestión importante que se revise todo eso, por muy urgente que sea la situación. Y pues van pagando ese crédito y ven que no baja y no baja y no baja. Bueno, pues que lo que pasa es que le están cobrando mucho de intereses y ustedes aceptaron esas condiciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, mi estimada Paulina y Beth? No sé cómo andes económicamente. Si tienes la capacidad de pago, pues paga. Esa es la recomendación, es lo mejor que puedes hacer, porque al final del día, como dije hace un momento, pues tú aceptaste esas condiciones. Al momento de aceptar el crédito, pues aceptaste esa tasa de interés. Es así de sencillo. Ahora, si no tienes dinero, si tu economía está mal, si de verdad no tienes capacidad de pago, bueno, lo que hay que hacer ahí es negociar la deuda. Sí, hacerle saber a tu acreedor, en este caso Financiera Independencia, pues que de momento no tienes lana, no tienes dinero, estás atravesando una situación económica adversa y que por esa razón no vas a poderles pagar bajo las condiciones pactadas originalmente. Ahí sí se vale renegociar ese contrato de apertura de crédito, ahí sí se vale renegociar esos términos y condiciones para disminuir tasas de interés, para ver de qué forma se puede pagar a modo de que pues tú no te desfalques más, que tengas esa capacidad de liquidar esa deuda, pero que sea de verdad, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, si tenemos dinero, si nosotros tenemos esa capacidad de pago, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es pagar nuestra deuda de acuerdo a las condiciones aceptadas originalmente, ¿no? Porque nosotros las aceptamos. Tampoco es correcto decir, ay, yo acepté el crédito, pero ahorita que ya lo estoy pagando, veo que me estás cobrando muchos intereses, pues ni modo, ¿no? Es algo que se debió haber revisado desde el principio. Ahora, si no tienen dinero, bueno, ahí sí se vale la renegociación de la deuda para que ustedes paguen, pues lo menos posible, ¿no? Dice Adriana Morales que no se ve ni se oye. De acuerdo a las condiciones. No, pues, se oye perfectamente. No se ve, Adriana, no se ve porque esto es un programa de radio. No transmitimos ningún tipo de video y por eso mismo no se escucha. Digo, no se escucha, no se ve. Dice Mau Pérez, mi amigo productor de estos programas, que se informa que el mandatario AMLO será hasta el 30 de septiembre de 2024. Será presidente, pues sí. Se modificará la fecha de protesta. Fuente Sol de México. Será, pues sí, por ahí yo había leído ya hace algunos meses, porque hubo una modificación en el 2014 a esta situación del periodo de duración de la presidencia, y Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente, pues que primero se va a ver pues afectado por esta modificación, donde deja de ser presidente, me parece que el primero de octubre de su último año de gestión, ya no va a ser hasta el primero de diciembre como se acostumbra tradicionalmente, ahora va a ser el primero de octubre. Entonces por eso es que su periodo va a ser más breve, pues un par de meses más breve que lo que resulta ser del resto de los presidentes. Pero no pasa nada. O sea, es una cuestión nada más como de trámite, ¿no? Choc47, a través de nuestro chat de la estación, nos manda saludos. Muy buenas tardes, mi estimado Choc47. ¿Qué opinamos de que haya ganado Andrés Manuel? Ya lo dijimos hace un momento. Dice Martínez Adriana que le podemos dar referencia de la financiera Avanzando JCA. Pues no damos referencia de ninguna financiera, de ninguna. Lo que tienes que hacer, mi estimada Martínez Adriana, es, si vas a solicitar un crédito, pues pedirles copia del contrato, ¿sí? Deben tener mucho cuidado con las financieras. Hay financieras muy, muy, pues que sí trabajan bien, vaya, eso sería el término correcto, sí hacen bien las cosas, pero por regla general las financieras cobran tasas de interés muy altas. ¿Sí? Esa es la desventaja que tienen las financieras. ¿Por qué? Porque el sector al que van dirigidos es un sector de escasos recursos. ¿Sí? Estamos hablando de amas de casa, de obreros, de algunos campesinos, gente que no tiene mucho dinero. Entonces es gente que tiene una muy alta posibilidad de no pagar esas deudas. Por eso es que las tasas de interés se calculan con base en ese riesgo y por eso es que son tan altas, tan elevadas. Entonces, por regla general, terminan pagando ustedes más del doble de lo que les prestan. Eso por un lado, en cuanto a las financieras que sí prestan dinero, que sí trabajan, pues bien, entre comillas, pero el problema es que manejan tasas de interés muy altas. Ahora, por el otro lado hay financieras que se hacen pasar por financieras, que se hacen pasar por instituciones que prestan o empresas que prestan dinero, pero que en realidad nada más son gestoras de solicitudes. Te voy a explicar. Tú vas con estas, entre comillas, financieras. Ellos te ofrecen créditos con condiciones extraordinariamente buenas, como tasas de interés muy bajas, no revisar tu mal historial en el buró de crédito, no solicitar aval, entre otras cuestiones, ¿no? Plazos muy altos con mensualidades muy bajas. Todo se escucha muy bien y aparte de todo prestan cantidades muy altas, 2 millones, 5 millones, si tú quieres, prestan mucho dinero, supuestamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no te prestan nada. Tú haces el trámite de solicitud de crédito, les firmas sus contratos, pero de pronto te van a pedir dinero. Entonces, ¿sabe qué? Pero necesitamos un anticipo o un pago por un seguro para agilizar su trámite, para demostrar solvencia. Bueno, las excusas son muchas. El punto es que te piden un anticipo que puede ser bajo. Dependiendo de cómo te vean, van a sacarte todo el dinero que se pueda. Incluso tenemos casos de personas que han dado sus tarjetas de crédito y se las dejan en ceros. Y estamos hablando de cantidades muy fuertes de dinero, 80, 100 mil pesos. Si no tienes tarjetas de crédito, te van a sacar lo que se pueda, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, lo que tú te dejes. Bueno, pues tú les pagas, esperanzada que te van a dar un crédito súper alto con condiciones fantásticas. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo, pasan los días, no cae ese depósito prometido con el crédito, con el préstamo. Te comunicas con ellos, te dicen que hubo algún problema, alguna situación que no permitió que se pudiese hacer ese depósito, pero que te esperes una semana o dos. Y caerá. Pasa ese tiempo y nada. Les vuelves a llamar. Te dicen, no, ¿sabe qué? Que vamos a necesitar que nos pague su siguiente mensualidad para demostrar solvencia y poder liberar los recursos. Esa es la otra excusa que manejan para sacarles más dinero todavía. Pues tú agarras y pagas porque estás desesperada, porque ya incluso ya estás haciendo cuentas de en qué te vas a gastar el dinero. Es más, hay gente que hasta pide prestado por aquí o por allá. Se lo gasta y dice, bueno, ahora que me den mi crédito, pues con eso pago. ¿Sí? O sea, se endeuda más todavía. Bueno, pues sucede que pasa el tiempo, pasa el mes, dos meses, nada, no cae nada, ni caerá. Y es cuando vienen con nosotros o van a la Condusef, y es cuando se dan cuenta de que el contrato que ustedes firmaron dice que esta financiera, esta empresa, porque no se hace llamar financiera en el contrato, tiene otra razón social y trabaja bajo otras condiciones, es simplemente una gestora que ustedes contrataron, para que a través de esta gestora se solicitasen créditos a su nombre con distintas instituciones financieras. ¿Sí? Lo que hace esta empresa es, ustedes la contratan para que solicite ese crédito por ese dinero que supuestamente ellos les iban a prestar. Y obviamente, como ustedes están mal en el buró de crédito, pues no les prestan nada. Y si ustedes leen ese contrato, también dice que ellos no están obligados en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia, a otorgar esos créditos. También dice que el dinero que ustedes han pagado es por los honorarios, por estos servicios de gestión que ellos están realizando por ustedes. Entonces, por donde ustedes le busquen, porque estos contratos, mis respetos de verdad están muy bien realizados, no les hemos podido ganar nunca, porque el contrato es legal. ¿Sí? El problema es que te engañan, te dicen cosas, pero no te lo dan por escrito. Entonces, como dicen por ahí, a las palabras pues se las lleva el viento. Entonces, al momento de que tú quieres presentar una reclamación o iniciar algún proceso judicial o lo que tú quieras, te van a decir, bueno, ¿y con qué vas a sustentar esto? Pues tengo el contrato. Ah, bueno, el contrato dice que tú aceptas que ellos te gestionen el crédito, pero no los obligan a, no se obligan para nada a dártelo. Y también dice que lo que les pagaste es por cubrir honorarios. Entonces, por ahí no se les puede llegar. El contrato está bien realizado. Y lo peor es que la gente lo firmó. O sea, aceptó esos términos y condiciones. Y por el otro lado, bueno, es que me dijo el ejecutivo, me dijo el representante, me dijo X o Y. Bueno, pues sí te dijo, pero ¿cómo demostramos que te dijo? No hay forma. Y lo hemos dicho muchas veces. Esto es educación financiera básica. Lean lo que firman. Siempre. No que no les gane la emoción, que no les gane la necesidad. Yo entiendo que muchas veces se encuentran ustedes en situaciones complicadas. Pero no se metan en más problemas, porque ahí pierden dinero. Y no hemos podido recuperar un centavo por esto que les comento. No hay forma. Ustedes mismos nos dejan maniatados a nosotros. Porque ustedes mismos aceptaron esas condiciones. Al no tener esa precaución, ese cuidado de leer esos contratos. Entonces, mi estimada Martínez Adriana, por eso es que no recomendamos ninguna financiera. Ninguna. Aunque esté registrada ante la Conducef, ¿eh? Porque el registro ante la Conducef es relativamente hablando fácil de obtener. ¿Sí? Pero eso no garantiza nada, no garantiza que te van a dar los créditos. Mucho ojo con eso, por favor, porque no saben ustedes cuántos casos recibimos todos los años con situaciones similares. Dice Jorge Carlos Hernández que qué tan probable es que un afiliado con nosotros al hacer pago con quita no respeten y no cambien el estado negativo ante el Buró de Crédito. Esa es muy buena pregunta, mi estimado Jorge Carlos. Aquí lo que nosotros manejamos se denomina negociación garantizada, ¿sí? La negociación garantizada básicamente quiere decir que toda negociación que nosotros realizamos por ustedes, en representación de ustedes, nosotros la verificamos completamente, siempre. Verificamos directamente con el acreedor que el descuento sea real, verificamos con el despacho que realmente tengan esa información, que esté respaldada por el acreedor, solicitamos la documentación necesaria, en este caso la carta convenio perfectamente bien elaborada. Entonces nosotros ya vemos que todo vaya a salir bien. El éxito de nuestras negociaciones es del 99%. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, mi estimado Jorge Carlos, que el banco por alguna razón no respeta el convenio. Bueno, como nosotros lo tenemos todo muy bien sustentado, tenemos todos los elementos necesarios, presentaríamos una reclamación ante la Conducef. Y la Conducef, por la general, nos da la razón. Obliga al acreedor, al banco, por ejemplo, a respetar ese convenio y con eso se eliminaría ese registro negativo. Pero vamos a suponer, porque nos ha pasado en casi 10 años, en septiembre cumplimos 10 años trabajando en México. Antes de continuar con la asesoría de Jorge Carlos, les informo a nuestros amigos de Twitter y del chat de la estación que los vamos a cortar 5 segundos porque hay que reiniciar nuestro servidor. 5 segunditos nada más, regresamos con ustedes. Si no tienen audio automáticamente, nada más denle actualizar a su página. Y con eso nos van a poder escuchar de nuevo o play al reproductor de audio, ¿sale? Bueno, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. A nuestros amigos en Twitter y en el chat de la estación, en www.radiodd.org, los desconectamos 5 segundos, regresamos con ustedes. Y bueno, ya estamos reactivando el chat, el servidor, perdón, de Twitter. En Facebook no nos vamos a ningún lado, en Facebook seguimos. Pero en Twitter sí hay que reiniciar ese servidor cada media hora. Así trabaja el servidor de Twitter, ni modo. Bueno, dice... le decía yo a Jorge Carlos. Bueno, se presenta la reclamación ante la Conducef. En caso de que el banco no nos la haya respetado. Nos ocurre una vez cada 100 negociaciones. Por eso te digo que nuestro margen de éxito es del 99%. Pero se presenta la reclamación por parte de nuestros abogados. Bien fundamentada, sin ningún problema. La Conducef ya nos conoce, sabe cómo trabajamos, sabe que nosotros cuando presentamos una reclamación va muy bien respaldada. Así que por regla general el banco ya sabe que es puro trámite y al final nos acepta el convenio y todo solucionado. Pero hubo una ocasión hace cosa de que serán 6 años quizás, 6 o 7 años. Les comentaba que nosotros ya tenemos casi 10 años trabajando en México ayudando a deudores. Bueno, hubo una ocasión en la que ni la Conducef nos pudo respaldar en ese sentido. En esa ocasión ni la Conducef, ni el banco, ni nadie nos pudo echar la mano. Y bueno, pues no hubo tampoco problema para nuestro afiliado. ¿Por qué? Porque nosotros, previniendo esta situación, tenemos un fondo, ¿sí? Ese fondo sirve precisamente para que, si en algún momento alguna de nuestras negociaciones falla tan dramáticamente como esa, tomemos dinero de ese fondo, renegociemos la deuda y nosotros con ese dinero de ese fondo paguemos, ¿sí? Tú ya no tendrías que pagar nada. Cuando nosotros autorizamos una negociación es porque tenemos la certeza absoluta de que todo está bien. Pero si por alguna razón nos llegamos a equivocar, si por alguna razón llegamos a fallar, ni así tú tendrías que desembolsar nuevamente ese dinero, mi estimado Jorge Carlos. Nosotros negociaríamos nuevamente la cuenta y tomaríamos de ese dinero y la pagaríamos. Y con eso tú ya quedarías libre de la misma y ya no tendrías mayor complicación. Y ese, mi estimado Jorge Carlos, sería el peor de los escenarios. Y nos ha ocurrido una vez. Llevamos más de 50,000 negociaciones efectuadas. Imagínate nada más qué tan probable sería que te sucediera eso a ti. Pero aunque te pasase, pues no pasaría nada mal. Nosotros cuando fundamos esta organización, buscamos precisamente cubrir todos estos posibles escenarios. Recuerdo muy bien alguna junta que tuvimos hace muchos años, hace quizás 9 años. Donde hablábamos de esto, ¿y qué pasa si al momento de negociar no hay ese respeto por parte del acreedor y ni la Conducef nos puede ayudar. Bueno, pues fue cuando se optó por crear este fondo, ¿sí?, de dinero, para que si alguna negociación no llegase a prosperar o no llegase a salir bien, pues tuviésemos ese respaldo económico para poder pagar la deuda a nosotros y no afectar al afiliado, a la persona que estamos representando legalmente. Entonces, esas son las garantías que manejamos nosotros, mi estimado Jorge Carlos, en ese sentido, lo cual yo espero que les brinde tranquilidad a todos ustedes. Cuando nosotros representamos a alguien legalmente ante sus acreedores, buscamos que esa protección sea integral, que no haya cabos sueltos, que no haya posibilidad, que no haya margen de error. Y si llega a haber por ahí alguna opción de que haya alguna cuestión que pueda salir mal, bueno, que se pueda cubrir también. Así de sencillo. Bueno, dice Jorge Carlos que el viernes llamó a nuestras oficinas y le decimos que lo máximo que le ofrecen de quite es del 70% con HSBC. Y en la página de internet marca el margen del 70 al 85% al afiliado. ¿Cambió el porcentaje de descuento o en qué se basan para ofrecer el descuento de una quita? Bueno, ahí tú mismo lo estás viendo. El descuento que se ofrece para ese acreedor es del 70 al 85%. Digamos que nosotros no damos el descuento. El descuento lo ofrece el acreedor directamente. Si el acreedor, por alguna razón, al momento de revisar tu perfil como cliente, nos dice, ¿sabes qué? Yo a tu cliente, Jorge Carlos, solamente le puedo dar el 70% de descuento, pues solamente se podría dar ese descuento. Es lo que nosotros te informamos en ese momento. Por eso es que se manejan esos márgenes del 70 al 85. 70% sería el peor de los escenarios. En este caso, desafortunadamente, es así. 85% sería el mejor, donde se podría conseguir el descuento más alto. Nosotros siempre buscamos que el descuento sea el más alto posible. Siempre. De hecho, si te fijas, a nosotros nos conviene que tu descuento sea el más alto posible. Pero si el acreedor no quiere, por alguna razón, pues no hay mucho que podamos hacer nosotros. Nosotros negociamos, ofertamos y el acreedor es el que decide. Ahora, si tú, Jorge Carlos, nos dices, ¿sabes qué? No, pues nos esperamos a ver si nos ofrece un mejor descuento. Pues nos esperamos. Podría ser, no es seguro, pero podría ser que si dejamos pasar 2, 3, 4 meses más, pues el acreedor diga, bueno, de que Jorge Carlos me pague algo a que no me pague nada, pues vamos a darle un descuento un poquito más alto, ya no el 70, 75, 80%. Pero repito, esto no es seguro. Podría llegar a suceder, lo hemos hecho en el pasado. También puede llegar a pasar que se mantenga firme el acreedor y diga, no, 70% es lo más que le puedo dar. Así las cosas. Pero sí, lo que sí te puedo garantizar, mi estimado Jorge Carlos, es que nosotros vamos a buscar siempre el descuento más alto. Siempre. A nosotros nos conviene de hecho que tú tengas un descuento súper alto para empezar, porque nos vas a recomendar muchísimo, vas a decir, bueno, a mi defensa del deudor me consiguió un descuento del 85%, fantástico. Pero cuando no se puede, desgraciadamente, pues no se puede. Ahí sí no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Bueno, ahí está la información para nuestro amigo Jorge Carlos Hernández. Dice gracias por los saludos, María Inés, que cómo se afilia uno. Ahorita les paso la información, mi estimada María Inés, para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De hecho, ya estamos agilizando esos trámites. Tuvimos unos meses de muchísimo trabajo. Hace un par de semanas ya agilizamos estos trámites de afiliación. Entonces ya es más rápido. Pero en caso de que ustedes vean que ya mandaron su documentación para afiliarse a la organización y no han tenido respuesta, por favor, diríjanse a nuestra área de atención. En nuestra área de atención les van a poder resolver su problema rapidísimo. Les voy a pasar el dato para que puedan ponerse en contacto con nuestra área de atención. Su correo electrónico es atencion@ddddmx.org. atencion@ddddmx.org. Ahí nos pueden mandar un correíto con nuestra área de atención y con mucho gusto veremos por qué no hemos terminado su trámite de afiliación. O al teléfono, la LADA 0155, la LADA, teléfono 2160-1745. 2160-1745, nuestra área de atención. Para las personas que ya mandaron su solicitud y que no han tenido respuesta, bueno, pues ahí está. Para que nos puedan contactar fácil y rápidamente. Y aquí ya me desconecto esta cosa, pero ya estamos de vuelta. Bueno, dice Shock 47 que no tiene sonido, que si hay algún problema no sabría decirte. Estamos bien de este lado, ¿no? Según yo. Bueno. Dice Alfredo del Río que aquí escuchando en vivo. Un saludo a Alfredo del Río. Blanca Vázquez Bevaro. ¿Cuál sería el costo por afiliarse? Nos pregunta Blanca. Nosotros calculamos eso con base en el monto que adeudas y el tipo de deuda que tienes. Sería cuestión de que platiques con uno de nuestros asesores, pero eso sí te voy adelantando. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Lógicamente se necesitan recursos para que podamos operar, pero las cuotas que cobramos son muy bajas porque son de recuperación nada más, precisamente por esos servicios, por papelería, por computadoras, por personal, etcétera. Tú pagas tu cuota y con eso estás cubriendo todos esos servicios, y como no obtenemos una ganancia como tal, solamente se cubren gastos, por eso es que las cuotas son tan bajas. Entonces, mi estimada Blanca, ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedas regalar una llamadita, platiques con uno de nuestros asesores y ya veas realmente, ya, te garantizo que vas a decir, wow, no puedo creer lo que están cobrando, pero sí te recomiendo que compares, que veas otras opciones. Te aseguro que no vas a encontrar ninguna mejor que nosotros. Para empezar, ¿por qué? Porque nosotros somos una asociación civil, no somos una reparadora de deuda. Eso es lo primordial. Nosotros no somos un negocio como tal. Por eso es que las reparadoras de deuda cobran tanto dinero, porque ellos sí están lucrando, ellos obtienen una ganancia, lo cual es muy respetuoso, no tienen ningún problema, pero sí hay otras opciones como nosotros. Y en segundo lugar, nosotros sí tenemos un área jurídica. Nosotros sí tenemos abogados respaldando a cada uno de nuestros afiliados. Y las reparadoras de deuda no tienen un despacho de abogados. Son asesores nada más, que hacen las negociaciones y hasta ahí llega. Pero pregunten ustedes, ¿qué pasa si el banco me demanda? Y van a ver lo que les responden las reparadoras. En el mejor de los escenarios les dirán, bueno, pues te damos una tarjetita con un abogado que te estamos recomendando, pero le vas a tener que pagar, ¿sí? No hay de otra. O sea, aparte de todo lo que te cobran, te dicen eso. Lo cual a mí no me parece muy correcto, pero bueno, cada uno de ustedes puede decidir qué es lo que más les conviene. Entonces, Blanca, ahorita te paso nuestros teléfonos, nuestro correo, para que tengan oportunidad, vayan por lápiz y papel, nuestros queridos radioescuchas que quieran tener nuestros datos de contacto. Por cierto, rápido, en nuestras oficinas centrales, aquí en la Ciudad de México, la semana pasada tuvimos algunos problemas con nuestras líneas telefónicas. En caso de que suceda, pasaba que marcaba uno a las líneas telefónicas y pues no pasaba nada, no enlazaba, no había ningún tono, ni de ocupado, ni de llamada, ni de nada. Simplemente después de un rato se cortaba la comunicación y listo. Pero parece ser, según nos reporta Teléfonos de México, ya se solucionó el problema, ya no está pasando. De hecho, ayer domingo, estuvimos haciendo algunas pruebas y parece ser que ya están operando bien nuestros teléfonos. Entonces, si ustedes llegan a tener ese problema, mándenos un correo, ¿sí? Y ya nosotros nos comunicamos con ustedes, nos ponen ahí algún teléfono y nosotros les regresamos la llamada. Pero parece ser que ya se solucionó. Bueno, dice Alejandro Montes que ya habló con nosotros, pero no puede imprimir su buró de crédito porque pone la información de su crédito hipotecario, pero no tiene la información de una tarjeta de crédito que tuvo y le impide seguir. Le urge que podamos ayudarlo para hacer una quita. Claro que sí, mi estimado Alejandro, no te preocupes. Mira, ahorita voy a pedirle a nuestra área de atención precisamente que se ponga en contacto contigo. No es indispensable tu reporte de crédito especial en el buró de crédito para que te puedas afiliar. Sí nos simplifica mucho todo porque ahí viene toda tu información con la cual nosotros ya tenemos la bitácora, por así decirle, de tu problema y pues nos simplifica la chamba. Pero no es indispensable. En caso de que no lo puedas obtener, nos pasas la información tú, nosotros la apuntamos y listo. Con eso podemos dar inicio a tu representación legal. Entonces, mi estimado Alejandro, ahorita acabando el programa inmediatamente, pido que se pongan en contacto contigo directamente y que te resuelvan. Por cierto, hablando del área de atención, una de las garantías que tenemos de esa área es que resolvemos el problema en menos de 48 horas hábiles. Si ustedes tienen una negociación atorada con que estemos realizando nosotros o su trámite de afiliación o cualquier problema administrativo, por ejemplo, nos pasan su reporte y en 48 horas lo tenemos solucionado. Bueno, dice Angie Galindo que una pregunta o una orientación, por favor. Adquirió un préstamo en una tienda y ya tiene como un año que no ha podido pagar la deuda. Y ya está recibiendo amenazas por parte de los cobradores porque la van a llevar a juicio y la van a demandar por fraude. ¿Sí puede proceder esa demanda? Pues mira, lo decíamos en el programa pasado. Para que se pueda tipificar el delito de fraude, tú tendrías que haberle mentido, ¿sí? Mentido con documentos apócrifos, con información falsa a esta tienda que comentas para obtener ese crédito, ¿sí? Ahí es donde se podría configurar el delito de fraude. Pero si tú, bajo ninguna circunstancia, dijiste mentiras, si tú, pues, presentaste tus documentos correctos para obtener tu crédito, pues no vas a tener ningún problema. Ellos podrán decirte que te van a demandar por fraude, pero la realidad es que ellos no pueden demandarte por fraude. A lo más que podría llegar el asunto, y eso dependiendo de cuánto dinero debas, es a una demanda de carácter mercantil, mi estimada Angie, en la cual lo que podría llegar a suceder en el peor de los escenarios es que te embarguen bienes para garantizar el pago de la deuda. Pero hasta ahí, no podría escalar más allá, tú no podrías ir a la cárcel bajo ninguna circunstancia, porque deber dinero no es un delito, un deudor no es un delincuente. Salvo la excepción que te comentaba al principio, ¿no? Que tú hayas dado información apócrifa, falsa, para obtener ese crédito o ese préstamo. Solamente bajo esa excepción. Si no fue así, si tú solicitaste tu crédito y no lo pudiste pagar porque te quedaste sin trabajo, porque tus ventas bajaron, porque te enfermaste, por lo que sea, ahí no hay ningún problema, tú no estás cometiendo delito alguno. Y todo sería por la vía civil, en este caso mercantil, donde se tendría que resolver la situación, pero bajo ninguna circunstancia podría haber cárcel, ni mucho menos. Entonces, en este caso, sería cuestión de que nos informes un poquito más. Si hubo este problema, pues te podemos ayudar también. Hay que ver qué pasó ahí. Y si no, bueno, pues también te podemos ayudar. También sería interesante saber cuánto dinero te prestaron. ¿Cuánto dinero te prestaron? También sería muy, muy importante. Dice... Ahí ya movieron todo. Ah, aquí es Claudio Aresme, nos comenta que no es de México, es de Santo Domingo. Le mandamos un saludo, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo. Rapidísimo, un consejo. Nosotros siempre vamos a buscar la forma de ayudarles, por supuesto, pero nuestras asesorías, nuestra ayuda, se basa en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana. ¿Sí? Solamente en el territorio nacional mexicano. Entonces, si ustedes nos escuchan, y qué bueno, se los agradecemos mucho, de otro país, nuestro consejo es que busquen una asesoría especializada de acuerdo a las leyes vigentes en su país, porque a lo mejor podrían aplicar algunos de los consejos que aquí damos, algunas de las estrategias que aquí damos, pero podría ser que no les funcione, dependiendo de la legislación de su país. Entonces, el consejo es ese, por favor, háganlo de esta forma, y muchísimas gracias por sintonizar. Por sintonizarnos, perdón, por sintonizar. Ay, por ahí se quedó la alarma de mi reloj prendida. Bueno, dice Guadalupe Hernández que su caso es muy desesperado por diversas circunstancias. Ya no le fue posible pagar una tarjeta de crédito de HSBC. El saldo pendiente era de 35 mil pesos. Hubo llamadas y todo eso, pero pues no pasó más. Pero hace como 3 meses le llegó un correo de parte de un despacho que se llama Cobranza Judicial diciendo que tenía que pagar un nuevo saldo por 79 mil pesos. O sea, de 35 se fue a 79. ¡Wow! Bueno, habría que checar los intereses, pero a eso hay que checarlo. Y que de no pagar la iban a demandar. Lo dejó pasar porque lógicamente no contaba con esa suma de dinero. Pero el lunes pasado, o sea, hace 8 días, híjole, se presentaron en su casa con personas del juzgado y se llevó a cabo un embargo de un coche para garantizar el pago de la deuda. Le dejaron su notificación de la demanda y le dijeron que tenía 8 días para contestar, que todavía podía pagar la deuda o perdería el coche. Está muy nerviosa y deprimida, ese carro lo usa para ir a trabajar porque le queda muy lejos y ahorita le resulta muy difícil trasladarse. Investigó un poco y encontró la página de esa gente y afortunadamente en esa búsqueda dio con nosotros. Ojalá podamos decirle qué hacer o cómo defenderse para recuperar su carro. Muchas gracias. Bueno, mi estimada Guadalupe, aquí el problema es que ya hay demanda, ¿sí? Y el otro problema bien grande es que hoy precisamente se cumplen los 8 días que tú tienes para contestar esa demanda. Mañana, literalmente, tu juicio ya estaría dando inicio en rebeldía porque tú ya fuiste emplazada, ya fuiste notificada conforme a derecho y lo que tú debiste haber hecho en ese instante es conseguir representación legal para contestar la demanda. Entonces, como aquí el tiempo apremia, ya son las 4 de la tarde prácticamente ya, hoy no se podría hacer mucho, pero mañana sí. Entonces, lo que tienes que hacer, mi estimada Guadalupe, ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto, números telefónicos, correos electrónicos, etcétera. Por favor, Guadalupe, en cuanto yo los dé, los apuntas y llámanos. Hoy cerramos nuestras oficinas a las 6:00 p.m. Hay tiempo. Llámanos por teléfono, pide directamente con nuestra área jurídica que ya no te pasen con un asesor. Cuando te conteste la operadora, le dices que por favor te pase directo con nuestro jurídico para que hables con uno de nuestros abogados. El abogado te va a pedir que le mandes fotos de la demanda. Si quieres, ve tomándole algunas fotografías a las primeras hojas para que ya cuando te las pida tú ya las tengas listas, que queden bien, que se vea bien la imagen, por favor, si eres tan amable. Y de ahí partimos, ¿no? No nos dices de dónde nos contactas. Si te encuentras en el interior de la República Mexicana, no te preocupes, te podemos ayudar, pero hay que ver dónde se radicó la demanda, ¿sí? Eso es fundamental para comenzar lo antes posible con este asunto. Ya no podríamos afiliarte a la organización, lamentablemente, ya no podríamos representarte, porque ya hay demanda. Nosotros solamente representamos legalmente a la gente que es afiliada nuestra, ¿sí? Es una especie de seguro. La gente se afilia con nosotros y si es demandada, nosotros nos encargamos de la representación sin costo. Pero sí podemos darte asesoría, ¿sí? Mándanos las hojas, las revisamos, te decimos qué tan grave es el asunto. Si vemos algún error que hayan cometido los abogados de la parte actora, porque sucede muy frecuentemente, te lo haremos saber para que cuando tú contrates tu abogado, él ya sepa todo esto y te pueda defender de mejor manera. Y cualquier duda, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Todas nuestras asesorías son gratuitas. Si tienes cualquier duda, Guadalupe, nos contactas y con todo el gusto del mundo, pues te daremos asesoría. Te diremos qué camino seguir. Pero lamentablemente sí, ya nuestros abogados no podrían llevar tu caso. Eso sí, ya no sería posible. Pero sí, sí te podemos ayudar con eso, ¿vale? A ver. Bueno, les voy a dar nuestros números telefónicos, Guadalupe, y a nuestra amiga Blanca y a todas las personas que nos han pedido, por favor, con lápiz y papel listos, nuestros teléfonos de nuestras oficinas. Nuestra oficina central, ubicada aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa si viven ustedes en Los Cabos, o si viven en Mérida, o si viven en Huatulco, donde vivan, les podemos ayudar. Eso es 100% garantizado. Contamos con el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Si contratan nuestros servicios en línea, no tienen de qué preocuparse. Les vamos a ayudar. Bueno, nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México, la LADA es 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5491, y finalmente el 5594-5453. Correo electrónico contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Ahí también nos pueden mandar correo, con mucho gusto les brindaremos atención. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco, teléfono 0133, la LADA, 3615-7540 y el 3615-2254. Finalmente, nuestras nuevas oficinas en Coacalco, Estado de México, para Cuautitlán, para Tultitlán, para Ecatepec, para Tultepec, etcétera. Ahí estamos a sus órdenes. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, ahí en Calle Orquídeas, Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, ¿sí? Ahí nos pueden llamar en horario de atención de 10:00 a.m. a 6:00 p.m, los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m, estamos a sus órdenes, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos, casi ya, estamos a un minuto de despedirnos, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que nuestros programas se transmiten todos los lunes en vivo, asesoría para todos ustedes, todos los lunes de 3 a 4 p.m. y los jueves, todos los jueves de 9 a 10 p.m, asesoría para que ustedes sepan cómo resolver sus problemas de deudas, pero asesoría que realmente, de verdad, les va a funcionar para acabar con sus problemas de deudas. A mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez, le agradezco muchísimo la ayuda que nos ha brindado. De verdad, Maurilio, sin ti no podríamos realizar estos programas. A todos nuestros queridos radioescuchas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues ya damos inicio a una nueva etapa en este país, en este glorioso y bellísimo país. Una nueva etapa que yo creo que va a ser muy positiva. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Yo estoy segurísimo que si le echamos ganas todos, porque no podemos dejar o encargar o pensar que una sola persona nos va a resolver la vida ni que el gobierno nos va a resolver la situación. Esta es una chamba de todos, señoras y señores, de todos. Y si el gobierno de verdad se va a poner las pilas, a nosotros nos toca apoyarlo. No hay de otra, porque vamos todos juntos en el mismo barco, vamos todos juntos en este hermoso país, y a todos y cada uno de nosotros nos toca aplicarnos para sacar este país adelante. Y yo creo que sí, con un poquito de fe, con un poquito de esfuerzo, si somos disciplinados, si somos pacientes y sobre todo, si hacemos a un lado ya esa ideología que muchas veces tenemos arraigada de que con una mordidita salimos, etcétera, etcétera, yo creo que con eso vamos a tener ese gran país que todos nos merecemos. Les deseo muy, muy buena suerte, les deseo un muy buen inicio de semana y por aquí nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo, aquí en Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente tarde y hasta muy pronto.